Si al cabo ya te perdí, mejor quisiera morirme y no estar lejos de ti. ¿Pa' qué me sirve la vida? ¿Pa' qué la quiero si estoy sin ti? Hoy que ya te he perdido, hoy que vivo sin ti, me consume el hastío. Yo ya no quiero vivir. ¿Pa' qué me sirve la vida? ¿Pa' qué la quiero si estoy sin ti? Yo ya no quiero vivir. ¿Pa' qué me sirve?